noche los niños que duermen bien sueñan con las estrellas. Los pequeños vampiros beben la sangre de la madre tierra. Duerme, baby vampiro, yo cuido el silencio. Que los lazos de sangre no pueden fallar nunca más. Caen las nubes del tiempo sobre mi cabeza, convertidas en alas que te hagan volar más allá. Pequeño ángel negro, solo vivo para ti. Pequeños colmillos le hacen sonreír. Jugamos a secar mis venas y lágrimas y manchar las paredes de rojo chillón. Pequeño ángel negro, solo vivo para ti. Muérdeme en el cuello cuando vuelvas por aquí. Recuerdos olvidados, las caricias son hojas secas que ahora vuelvo a pisar. He guardado tus besos en mundos lejanos, donde nadie se atreva a llamar tu atención. El negro, solo vivo para ti. Muérdeme en el cuello cuando vuelvas por aquí. Ahora sí, en la noche los niños que estrellas, los pequeños vampiros beben la sangre de la madre tierra.